una canción vieja. Esperanza, te espero. Viaje a ultranza, frío y veneno. Tu corazón, tragedia de aquellos. Más claro, cruel, frío y engaño. Verde esperanza, te llevo. Soledad, triste y cruel. Otra noche más, esperanza vil. Me pareció ver tu luz en el alba. Pareció ver, tu esperanza es mi aliada. Verde esperanza, te quiero. Nuestros cabellos, si sabes dónde quieres ir, se agigantan los recuerdos del planeta de los sueños. Soledad, triste y cruel, otra noche más, esperanza vil. Me pareció ver tu luz en el alba, me pareció ver, tu esperanza es mi aliada. Muchas gracias.